tardes, amigos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Déjenme encender esta pantallita por acá. Eso, ya la estoy encendiendo o ya la apagué. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Rubén Luengas. Mi querido Roberto, no se prende mi pantallita. A ver si me echas la mano. Me da mucho gusto saludarles, como todos los días, viernes. Este viernes por acá en Los Ángeles, pues ha estado nubladito, a diferencia de... Fíjense que les comparto así como anécdota, que ahí donde yo vivo, enfrente de mi casa, hay un par de árboles que en primavera, únicamente 2 semanas al año, únicamente 2 semanas al año es lo que dura, da una flor bellísima, blanca, parece que está nevado así, pero eso ocurría desde que yo vivo acá en los Estados Unidos y que vivo en esa casa, ocurría en la primavera. Bueno, pues estamos en enero y está repleto de esa flor. Nunca, jamás, nunca, nunca. Y dura como 2 semanas. Yo tengo ahora aquí la curiosidad de saber cuánto tiempo va a durar. Pero años, años, años de estar esperando esa flor. 2 semanas y se acabó, se va. Se termina la flor y hay que esperar 1 año para verla. Bueno, se adelantó, ¿no? De marzo a enero. Es verdaderamente como para ir pensando. Ahí prácticamente no hemos tenido invierno aquí en Los Ángeles, mientras en otras partes de la Unión Americana hemos tenido nieve, frío tremendo. Miguel Tinker Salas anda por Nueva York, me envió ayer una fotografía, antier, helándome en Nueva York con unos fríos verdaderamente tremendos. Y acá no. Luego, por México, pues lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, frío, frío, frío, frío, frío. El caso está que no me digan que no, por favor, ¿no? No me digan que no hay cambios. ¿Verdad que no prendió la pantallita, ¿verdad? No prendió. O sea que no tengo manera de ver si están entrando llamadas, no están entrando llamadas. Aunque fíjese que luego les comento algo de las llamadas, pero primero quiero leerles una nota, decirles que más adelante voy a tener a José Sandoval. José Sandoval es una persona clave para que nosotros podamos tomar un punto de vista, regresando pues al tema de las autodefensas en México y concretamente en este caso en Michoacán, aunque tendremos que hablar muy pronto de Guerrero, porque las policías comunitarias entraron ahora a la capital de Guerrero, en un sector de la capital de Guerrero, que es Chilpancingo, la capital de Guerrero. Nos hemos concentrado mucho en Michoacán, pero tenemos otras áreas. Ha surgido ya también una organización de autodefensa en Puebla. Fíjese, en Puebla, ¿no? Tierra camotera, ¿no? Famosa por el dulce del camote que se hace allá en Puebla. En fin, están surgiendo todos estos fenómenos allá que habría que ir analizando, analizando, analizando. Y les recuerdo que el señor John Kerry alguna vez dijo, estamos muy preocupados, John Kerry, secretario de Estado norteamericano, y estamos listos para ayudar. Eso hay que ponerlo en contexto, en perspectiva, eso de que estamos listos para ayudar, qué significaría, por qué, etcétera. Hay mucho que analizar ahí, pero me doy cuenta que evidentemente aquí hay que hacer una labor así muy pedagógica en la información, porque hay mucha gente, con todo respeto lo digo, que tiene ya como que definido todo, ¿no? Como que ya, yo ya sé absolutamente todo. Y hay información que de repente se proporciona y no pasa primero por la escucha y luego rumear, ¿no? Como las vacas que van rumeando el alimento, que se saben lo que es rumear, ¿verdad? Van haciendo esa cosa de rumear. Bueno, y poder digerir toda esta información y poderla acotejar con lo que nosotros podemos investigar, etcétera. Pero en fin, a lo que voy, tendremos en un momento dado, en breve, lo más que está ahorita ocupado en otra entrevista que le están realizando. Les voy a decir quién se la está realizando, MBS. Es MBS, ¿no? Multivisión, allá en México. Porque, ¿cuál es la preocupación de muchas personas? ¿Son legítimas las autodefensas, en este caso de Michoacán, Tepalcatepec, el doctor Mireles? ¿Son verdaderamente legítimos estos hombres que han tenido armas AK-47? Por cierto, por ahí vi algo que decía Michoacá, AK-47, 47 Michoacá, 47, o sea, jugando un poco con esta cuerno de chivo, el arma de chivo, el AK-47. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De dónde se financian? Se pregunta mucha gente. ¿De dónde viene el dinero? Yo se lo pregunté alguna vez al doctor Mireles, se lo hacemos a Hipólito Mora, lo hemos cuestionado. Pero resulta que también este padre Goyo, ¿recuerdan el padre Goyo que tuvimos entrevistado aquí? Quien, por cierto, por ahí sale un video. A ver si le hablamos para saber si es cierto. Este padre Goyo es muy polémico, déjeme decirle. Me están surgiendo cada vez más comentarios sobre él. Ya le jalaron las orejas por ahí las autoridades de... Y no... Dicen que es muy protagónico, que quiere aprovechar todo esto para hacerse fama. El caso está que el señor dice que ya se va de Michoacán. Que ahora sí, ya que por la cuestión de su vida se va de Michoacán y que él sabía dónde estaban, en fin. Entonces, es muy importante, pues, escuchar diferentes puntos de vista. Entonces, les decía, tendremos el de José Sandoval, ¿no? Que ustedes conozcan quién es, qué hace, a qué se dedica y poder saber, pues, desde su punto de vista más acerca de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. Ya terminó la entrevista que estaba realizando con MBS Multivisión de México y ya lo tenemos aquí. Ay, me siento así como medio raro sin la pantalla porque pues no veo nada. O sea que hoy voy a depender completamente de los ojos en la otra pantalla de Roberto Ticona. ¿Cuánto nos faltará para antes de ir a la pausa? 3 minutos tenemos, o sea que me da tiempo de presentar a José Sandoval. José Sandoval, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señor Rubén. Te puedo hablar de tú, yo soy muy tutero y como nos hablábamos de tú ahí por teléfono, si no le cambio al usted, con mucho gusto, ¿eh? Sí, Rubén, así le seguimos, es mejor, es como México. Bueno, sale José. Bueno, pues tú sabes que hay mucha inquietud en diferentes sectores por conocer... ¿De dónde sale el dinero, ¿no? El dinerito para poder tener armas y tener... ¿Cuántas personas, José, integran los grupos de autodefensa en Michoacán? ¿Cuántas personas estimas tú que son? Pues yo creo que toda la gente que tiene conocimiento de lo que es un censo que hace el INEGI se va a dar cuenta cuánta población hay en cada municipio. Y resulta que todas nuestras familias en cada municipio han sido extorsionadas, les cobraban cuota de piso y todo esto. Entonces, sí. No te puedo decir, Rubén, cuántos, porque no sé el censo de cada población. Lo que sí sé es que en todo Michoacán y en todo México, todas las familias están hartas de estas extorsiones y de estos cobros, de estas masacres que ya han sufrido por lo menos unas miles de familias. Y ya ves que últimamente se da el dato de más de 100,000 ejecutados en México. Entonces, el problema no es que Michoacán tenga esto allí. El problema es que nuestra familia se vio la necesidad en la zona de Tierra Caliente a partir del 24 de febrero del 2013 de levantarse en armas contra eso, porque no quisieron soportar ya más ninguna masacre. Entonces, pero de los que están armados, ¿cuántas personas tienen un arma de alto calibre dentro de las autodefensas? ¿Cuántas personas están armados? ¿Cuántas armas? Más que nada quiero saber el número de armas. ¿Sabes de eso? No sabemos, porque ni ellos mismos saben, porque hay algunos que, aunque no tengan el arma vista, puede que la tengan por ahí acotada, al guardadita por ahí cerca, y resulta que tampoco estamos juntando dinerito, como decías, para mandarles armas, porque no tenemos esa necesidad de mandarles armas, gracias a que los mismos... A ver, vamos a una pausa. Espérate, vamos a una pausa. Un momentito, una pausa, regreso con José. Dice, no estamos juntando ni dinerito para mandarles. Vamos a seguir con esa idea, regresando. Estoy de regreso, estamos de regreso, estoy platicando con José Sandoval. Oye, José, pero se me olvidó decirle a la gente al principio del programa para que te ubiquen, ¿quién eres tú? ¿Eres de Michoacán? ¿Qué relación tienes con el doctor Mireles y con los grupos de autodefensa de Michoacán? Porque para que la gente tenga pues la identidad y sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí, bueno. ¿José? ¿Sí? ¿Me escuchas, José? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Sí, ya te escucho bien. Entonces, te estaba yo diciendo que me faltó al principio un poco, pues, decirle a la gente quién eres, por qué te estoy entrevistando. Tú vives en los Estados Unidos, eres de Michoacán, ¿y qué relación tienes con las autodefensas de Michoacán? Pues, Rubén, como te decía hace rato, todos tenemos familias en México. No es que yo tenga una relación con, así como se quiere dar la impresión de que las autodefensas por tener armas están haciendo algo malo. No, resulta que todos tenemos una familia allá y la autodefensa, fíjate, dice autodefensa. O sea que me estoy defendiendo yo solo. Entonces, estamos defendiendo a nuestra familia. O sea, la relación es tuya también, te has de tener... José, sí, pero vamos a hablar claro, Alguna vez el doctor Mireles, cuando lo entrevisté desde las catacumbas en mi programa de internet, me refirió a ti como un contacto de ellos tuyo aquí en los Estados Unidos. Oh, pues sí, claro, es que todos tenemos una relación de amigos allí por ser vecinos del... Y eso, pues eso. Por ver, sí. Ha sido allá también Tepalcatepec, yo en La Romera, crecido allí, estudiado allí, amigo de Mireles de secundaria, y pues después acá nos vimos también en California, y él pues regresó allá y empezó a trabajar igual allí en el centro médico de Tepalcatepec, pero... pues debido a las extorsiones, a las violaciones que estaban sufriendo las niñas, las señoras casadas y todo eso, tuvo que él platicar con miles de personas, no con uno, porque son miles de familias las que se organizaron durante más de 3 años viendo cómo hacer la defensa propia. Y me queda muy claro. Me queda muy claro, ya con lo que dices, pues ya está también ese vínculo. Cuando tú dices, bueno, yo también, claro que yo también, y mucha gente aquí que vive en los Estados Unidos, y no solamente Michoacán, sino Guerrero, todo el país. O sea, yo creo que cualquier mexicano que tenga un poquito de conciencia, me asusta de repente ver, por comentarios que luego escucho, me asusta ver los niveles de conciencia respecto a temas de la gente, pero vaya, cualquiera que tenga un poquito de conciencia entenderá que Michoacán no es una isla dentro de México, sino que es un espejo, pues, de lo que se está viviendo en el país. Por más que el señor Peña Nieto y por más que nuestros gobernantes quieran pintarnos un país, como acaba de decir allá en Davos, ante los dueños del dinero y de todas estas cuestiones a nivel mundial, ¿no? En el Foro Económico Mundial, por más que nos quieran presentar a México como lo presentan ellos, sabemos, quienes conocemos el país en todos los estados de la República Mexicana que hemos estado trabajando durante años, sabemos que es un país que vive socialmente una ruptura en el tejido social. Eso sin duda lo sabemos, pero tienes un vínculo en el cual estás de alguna manera colaborando, pues, con para buscar ayudar económicamente a los grupos de autodefensa, ¿no es así? ¿Me equivoco? Así es, y es a toda nuestra familia, porque los grupos de autodefensa es toda la familia, en Tepalcatepec, en Buenavista, en La Ruana, en Cualcomán, Chimicuila, Aquila, Tancítaro, Chirumuco, La Huacana, Parácuaro, Nueva Italia, y últimamente en Zitácuaro también han puesto una manta que dice no mascotas en Zitácuaro. Y así en otros pueblos de Puebla, de Guerrero, de Tabasco, de Tlaxcala está esto. Entonces, nosotros como autodefensa hemos demostrado que sí podemos defender a nuestra familia. Es un espejo, como dijiste, viviente ahorita de Palcatepec y toda la zona de Tierra Caliente, para que todos los pueblos de México, todas las ciudades con todas sus colonias, tomen ese ejemplo y hagan su autodefensa y de una vez mandar a volar a todos estos pillos que solamente saquean a nuestro país, desde el presidente, senadores, diputados, magistrados, gobernadores y presidentes municipales. Así es de que gracias a tu programa mucha gente va a poder oír y se van a sacar su casta y los esperamos mañana allí en Los Ángeles. Rubén, te esperamos y puedes acompañarnos desde las 11 a la 1 allí enfrente del Consulado de México en el MacArthur Park para hablar de esto y ver cómo es la organización. Dicen la estrategia es tan sencilla que no es oculta, es la familia defendiendo a la familia, y eso todo lo sabe en México, todos lo sabemos, aquí no hay estrategias. La estrategia que está haciendo que el gobierno, que para ver eso, pues todos sabemos que en su estrategia es nomás querer desarmar a nuestra familia para que la masacren los criminales. Dice, eso no va a pasar porque en Michoacán, zona de tierra caliente principalmente, se perdió ese miedo que había y se ha demostrado que el pueblo puede defender al pueblo, Rubén. Bien, José, voy a hacer nada más una aclaración por aquello de que la gente malentienda. Cuando dijiste tú ahorita, es la familia defendiendo a la familia, obviamente no te estás refiriendo al antecedente de los templarios del cártel de la familia, te estás defendiendo pues a la familia. Rubén, eso es preocuparse. Sí. Ellos mismos dijeron, lo desbarataron, eso, todo el mundo allá sabemos que ese grupo no existe ya. Me refiero a nuestra familia, a mi hijo, pero, a mi hermana, a mi papá. No, por eso. Pero es que hay gente, mi estimado José, híjole, hay gente que no escucha, y de repente nomás escucha a la familia y se imaginan, por eso había que hacer la aclaración. Bueno, entonces me estoy acercando a una segunda pausa y regreso contigo para hablar un poquito más, una vez que, no, todavía falta un minutito, me dicen, me querías decir algo. Oh, sí, que pues gracias a tu intervención también y a de muchos otros periodistas que han hecho esa labor del periodista de informar lo que pasa, no de desinformar, porque por eso son medios de comunicación, para comunicar, y resulta que más bien están incomunicando en México, principalmente esas grandes cadenas de televisión y de radio que distorsionan la verdad. Entonces, nosotros sabemos que el doctor Mireles nunca iba a decir que las autodefensas se desarmaran, y sin embargo en televisión y radio decían que él lo había dicho y decía la voz de él, y sí era la voz de él, pero no decían todo lo que decía antes. Antes tienen que detener a las 7 cabezas principales de este crimen organizado. Y ahora se aclaró, y eso nos ha servido, incluso tenemos que darle gracias al mismo ejército que siempre quiere desarmar a la gente y hace que más... Vamos a una pausa. ...a seguir. José, vamos nuevamente a la pausa y regreso contigo. Estoy hablando con José Sandoval. Regreso. Aquí de regreso vamos ya con José Sandoval nuevamente. José, entonces, estabas hablando de el señor Mireles, el doctor Mireles, que no iba a contradecirse, tal, tal. Bueno, pero tú estabas, hablamos de lo de las armas. ¿A poco todas esas armas, José? Yo no sé, todas se las han quitado a los templarios. Yo no lo creo. Bueno, pues eso no quiere decir que no haya sido así, tú puedes no creerlo. Pero la gran mayoría de las armas que tienen ellos de alto calibre, ellos las han dejado, los caballeros templarios, y camionetas blindadas también. Y entonces, nuestra familia... Sí creo que haya ocurrido, pero no creo que todas. Yo creo que también les hacen llegar armas. ¿Tú lo niegas? Claro que lo niego, porque no les hicieron llegar las armas, ya estaban allá. Desde antes de todo esto... Acuérdate, toda nuestra historia desde la revolución de 1910, siempre ha habido que gente tiene pues, su arma por ahí para cualquier cosa de cacería, ¿sí? Eso ya estaba, lo que pasaba que no se animaban a enfrentarse a los sicarios porque ellos traían artillería pesada, lanzagranadas y todo eso. Entonces, el miedo, Rubén, yo he visto en la historia de la humanidad que ha sido el poder del opresor. Entonces, el pueblo, cuando tiene miedo, el opresor está muy poderoso. Y ahora, en nuestra tierra caliente, estas familias, o sea, nuestra familia de mamá, papá, hermanos y eso, se armaron de valor y también con una arma que por ahí tenían, enfrentaron a esos sicarios. Ahora, aquellos que tenían un compromiso de que les pagaban para cobrar cuotas a la gente que era nuestros trabajadores, pues ellos les pagan, ellos son los que tienen miedo porque ahora se encontraron que la gente se defendía, ya no se dejaba violar, ya no se dejaba agarrar y matar así como lo hacían antes impunemente. y por eso es que esos muchachos que también son de algunos de los familiares de alguien de nosotros, los mexicanos, porque son hijos también de mexicanos, entonces ellos están mal porque los llevan drogados, a todos los encuentran después tirados ahí con su bolsita de droga. Es lo único que les daban, los adiestraron para ir y matar, pero aún que anden drogados, yo he visto aquí mismo, esos si hacen una fechoría luego se pelan, entonces no están tan mal con la droga, lo que pasa es que les hace tener un ánimo diferente, pero sí razonan, y muchos de bueno, ellos... Última pregunta, José, a lo que convocan entonces mañana, porque están pidiendo ayuda, ¿no?, para ayudar al doctor Mireles, ¿es ayuda de qué? Dinero, porque allí donde está él está pagando mucho dinero por su restauración, ¿verdad?, de sus quijadas, de sus costillas, de su vértebra, de su cabeza, entonces es carísimo ese hospital, todos ya saben, y por eso es que puso una cuenta que está ahí en el Facebook, la pueden encontrar en YouTube, para los que quieran aportar, es para eso. Todavía ayer me dijo Mireles que estaban debiendo como más de 120 mil pesos mexicanos todavía. Entonces, gracias a nuestra gente de acá, que de a dólar, $5, $100, $300 o $500 algunos, pues esa cuenta disminuyó de que debía más de 1,800,000 pesos y ahora ya solamente restan como aproximadamente 120,000 pesos. Y por eso es esta reunión pacífica, para que todos nos motivemos y enviemos a nuestras familias nuestra ayuda. Cada quien vive en un rancho, en un pueblo diferente, en un municipio diferente, en una ciudad diferente, entonces cada quien le sigue enviando esa ayuda a nosotros, de eso es de lo que estamos hablando, que seguir sosteniendo a nuestra gente que está allá, nuestra papá, mamá, hermano, tío, primo, lo que tengamos, y para eso ocupamos que los más de 2,000,000 de michoacanos que están aquí en California hagamos una manifestación. ¿Te imaginas, Rubén, que mañana te diera la sorpresa y saliera 100,000 michoacanos allí en el MacArthur Park? Esto sería una gran noticia, vendrían medios en inglés, en francés, en todos los idiomas que hay aquí, para que esto se vaya ahora sí de manera grande, de internacional, y esa presión va a hacer que este gobierno, que está rodeado ahí de gente, los criminales, y no detienen a ninguno, para que ya los detengan, para que el gobernador pague por lo que ha hecho, porque el gobernador es culpable de todo esto también. Bien, José Sandoval, ¿quieres agregar algo que mis preguntas no hayan generado? Pues solamente darte las gracias y que a todos los que nos escuchan tomen conciencia, reflexionen, tienen a su papá, su mamá, su hermano, su tío, su primo allá en México y está expuesto a que le va a llegar esta ola de terror, de crimen, de masacre que pasamos en la tierra caliente de Michoacán. No dejen que pase eso. Allí está el espejo para que se vean y puedan reflejarse y hacer su propia autodefensa, como ya decía, en cada rancho, en cada pueblo, en cada colonia de todas las ciudades de México. En el DF, esos más de 20 millones de personas que hay, les pedimos que salgan y hagan una manifestación allí enfrente en San Lázaro para que manden a volar también es crimen organizado, el Senado y los diputados que firmaron esa reforma energética dando venta a Pemex y a todo lo demás. Entonces ocupamos que salgan, tienen para manifestarse 1,000,000 todos los días y repiten como a los 10 días, porque todos bien, José, y mandar a volar a todos. Muy bien, José, pues te dejo porque tengo a alguien que conoces, a Hipólito Mora, en la línea telefónica. Entonces voy a pasar con él. Sí, te agradezco muchísimo. Un saludo, Hipólito, si está por ahí oyéndonos, luego le hablo. A ver, pues deja ver si está, vamos, a lo mejor no cuelgues. Hipólito Mora, ¿escucha usted a José Sandoval? Sí, ya lo escuché, somos amigos con él. ¿Qué tal? Gracias por el saludo y les mando saludar también y que le eche ganas y ojalá tenga éxito lo que está haciendo. Bueno, para decirle a la audiencia de este espacio, Hipólito Mora, pues es el líder de las autodefensas de La Ruana y precisamente estuvo en el nacimiento, pues, de la cuna de estos movimientos allá en La Ruana y voy a platicar con él. Lo malo es que me estoy acercando aquí a la pausa, me queda un minuto. José, ¿algo más que le quieras decir a Hipólito antes de cortarte a ti? Porque me queda un minuto de este bloque. Acá la gente te quiere mucho, todos me preguntan por ti, cómo estabas, que estuviste un poco enfermo. Y pero Pues gracias, todos mandamos nuestras plegarias por tu salud también, por el doctor Mireles y de todos los amigos enfermos, y por el eterno descanso de paz de los que han caído en la lucha por la libertad de nuestras familias. Te agradecemos mucho. Y pues sale, mañana José. Vamos a andar con algunos amigos en Los Ángeles y el domingo aquí en San José. Y gracias. Muy bien. Gracias a José Sandoval. Vamos a una pausa y regreso para platicar con Hipólito Mora, líder de las autodefensas de La Ruana, allá en Michoacán. Estamos de regreso, amigos, y estoy platicando ahora con Hipólito Mora, líder de las autodefensas de La Ruana. Y ciertamente lo que ya le preguntaba a José Hipólito, ¿cómo se encuentra? Leímos que usted fue llevado a la Ciudad de México para ver su corazón, en fin, ¿cuál es su estado de salud? Bien, estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien, nada más me dieron medicamentos, pero me siento bien, me siento tranquilo, un poquito más relajado. Más relajado, o sea que fue una cosa, todo está funcionando bien el corazón, no hay problemas ahí, sí, cosas. Me dijo el cardiólogo que es mucho el estrés. Pues cómo no, muchísimo. Tanto estrés que he tenido en estos meses. Me imagino. Oiga, ¿en qué punto nos encontramos al llegar a este viernes? Viene el fin de semana, lo que ocurrió, que desató también todo lo del el accidente del doctor Mireles, no, en fin. Escucho muy poquito. Escucha muy poquito, a ver. A ver, me voy a pegar más aquí al micrófono, es lo que puedo hacer, o sí. ¿Cómo describiría usted el momento en Michoacán de lo que se ha estado viviendo a raíz de que entró el ejército, de que se dice que es una especie de nueva guerra en Michoacán al estilo Felipe Calderón con el señor Peña Nieto? En fin, ¿usted cómo describe lo que ha venido pasando? ¿Están contentos con la llegada de leo que el señor Peña Nieto les está pidiendo, hoy lo publican los diarios, que se integren ustedes como policías, pasen de autodefensas a integrarse formalmente como policías, etcétera? O sea, ¿cómo está la situación? ¿Qué está pasando en Michoacán y qué pasa con ustedes? Tenemos muchísimo gobierno aquí ahorita en Michoacán. Lo que quisiéramos para terminar más rápido es que nos dejara el gobierno seguir avanzando. Seguir avanzando es más fácil unidos, ciudadanos y gobierno. Es más fácil porque los ciudadanos conocemos a todos los delincuentes, a todos los integrantes de los Caballeros Templarios, y el gobierno no los conoce. Entonces, unidos, rapidito, se termina con esto. En todos los pueblos hay templarios, y ahí en cada pueblo los ciudadanos los conocen. Por eso se facilita todo. Es lo que deseamos todos los que formamos parte del grupo de autodefensa. O sea, quisieran que entonces el gobierno les deje seguir avanzando porque ustedes conocen más a las personas, y hacer el trabajo juntos con el ejército y con la policía federal preventiva. Eso es lo que así usted es. Repito, nosotros conocemos, por eso aquí en La Ruana, que estoy yo y que fue donde nació el movimiento, en un día dejamos limpiecito, en un día, y si cada pueblo se va levantando, se queda limpio en un día, no se ocupan meses ni nada, nada más se ocupa un día, y no completo. Un día, y no completo, Y está muy bien que esté el gobierno aquí por donde quiera, eso nos da tranquilidad a todos, porque es más difícil al crimen organizado. Ok, quiero su opinión. Recientemente el ex candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las autodefensas en Michoacán están siendo utilizadas como estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice, ahora se demuestra que es una estrategia fallida porque... ¿Qué opina usted de eso? Con todo respeto, pero él siempre está ofendiendo al gobierno. Siempre le está tirando, le busca de una forma y de otra. Y yo soy el fundador de todo este movimiento. Yo inicié, a mí no me puchó nadie para que hiciera esto, no me aconsejó ningún cartel, ningún narcotraficante, tampoco el gobierno. Me subí al frente de mi pueblo con tres personas más, nada, fue todo. El gobierno no nos está utilizando. Nosotros estamos defendiendo. O sea, no los están utilizando. Le quiero leer algo literal. Dice, según López Obrador, la administración de Enrique Peña Nieto permitió la entrega de armas a civiles como parte de un plan de combate al crimen organizado, obedeciendo a la recomendación de un asesor cercano, cuyo nombre no reveló. Yo me imagino que se refiere al colombiano Óscar Naranjo. Yo me imagino que se refiere a él. O sea, no está negando que ustedes de manera espontánea estén en esto, pero que a fin de cuentas, desde arriba, un asesor, que me imagino que es Naranjo, el colombiano, ¿verdad? Peña Nieto dijo, oh, perfecto, pues los armamos, ¿verdad? Y que sean ellos también los que nos ayuden a poner orden en Michoacán. Dice que padre a todo dar. Esa es la idea. ¿Usted no la cree? No, yo no soy partidista. Yo no estoy con ningún partido. Yo siempre que voto por alguien es por la persona, no por el partido con quien esté. Yo no, pero en ese caso le pediría al señor López Obrador que apoye al presidente que quede, que lo apoye. Cuando le toque a él, se le tiene que apoyar. Todos lo vamos a apoyar con gusto. Pero en vez de dividir, que apoye al candidato que gane, el que quede presidente. Y bueno, y todo nos sale mejor, pero si estamos divididos, entonces no hay ahí de que haya permitido la entrega de las armas. Usted para no meternos en partidos, sino básicamente eso no. No, es un movimiento, sí, lo hicimos nosotros por mera necesidad nada más. Aquí no tiene. Oiga, Hipólito, gobierno. Todas las armas que ustedes tienen, todas, eran de los templarios, como me acaba de decir José. Me cuesta trabajo creer eso. Falta un minuto de este bloque. No todas. No, ¿verdad? Todas, qué bueno que lo aclara, porque... Y lo digo porque yo fundé el movimiento. Yo sé, sí, de dónde vienen las armas, cómo han llegado. Unas eran una parte de los templarios, otra parte, armas que hemos ido comprando poco a poquito. Nosotros las estamos comprando de la producción de limón. Algunas gentes llegan, ahí está mi arma, se las presto, y esto así va funcionando. Sí, así. Oiga, Hipólito, va a venir una pausa, le pregunto, va a venir una pausa y le pregunto, ¿me puede esperar a que tengamos la pausa y regresar para una conclusión? Sí, cómo no. Sí, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuánto falta, Roberto? 30 segundos. Estoy hablando con Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en el estado de Michoacán. Regresamos. Estoy de regreso, amigos. Estoy hablando con Hipólito Mora. Hipólito Mora fue, de hecho, el fundador de estos grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. Esto surgió allá en La Ruana y él estaba aquí diciéndonos algunas cosas, pues, realmente importantes. Don Hipólito Mora, recientemente el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, expresó literalmente que estaban muy preocupados por la situación en Michoacán y que estaban listos para ayudar. Cuando uno escucha ese tipo de cosas viniendo por parte de ese modo, ¿qué tipo de ayuda? ¿Ustedes cómo reciben esa, supongo que supo de esa noticia, de esa declaración? Sí. Sí. ¿Y qué opina? Pues nos da gusto que piensen en eso, pero sabemos también que el gobierno mexicano nunca va a dejar, no va a permitir. ¿Usted cree? Y sinceramente no necesitamos eso, con todo respeto. Aquí con el gobierno que tenemos, nada más que se pongan las filas y terminamos con esto de voladita aquí en Michoacán. Rápido. ¿Por qué tan rápido, eh? ¿En qué basa su confianza? El pueblo. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿En qué basa su confianza de que pum, vámonos, rápido? ¿Por qué? Discúlpeme, no oigo porque van pasando los carros aquí pegadito donde estoy. A ver, ahora sí, por favor. A ver, le repito. ¿En qué basa su confianza? Van dos, tres veces que me dice rápido, en un día terminamos con esto. ¿Así de fácil, de plano? ¿Los caballeros templarios están debilitados o qué ocurre? Sí, están débiles ya. Sí, yo les he dicho muchos medios de comunicación que nosotros cuando iniciamos nada más dos pueblos y en el mismo día limpiamos, cuando el cartel de los caballeros templarios estaba completo, estaba intacto, y limpiamos, ahora que ya se tomaron tantos municipios, que está llenísimo de gobierno, el gobierno que nos dé la oportunidad de apoyarlos y en unos cuantos villitas está limpio todo Michoacán y no se ocupa mucho tiempo. Sin embargo, así haciéndolo ellos solo se les pone más difícil porque no conocen a los delincuentes. Los ciudadanos sí los conocemos, entonces que acepten el apoyo de nosotros y rápido se termina. ¿Y lo van a aceptar? ¿Cree que van a seguir haciendo eso? Porque hasta ahorita había una lectura de las cosas. Intervino el gobierno y lo primero que hizo es buscar desarmar a las autodefensas. Y se decía, no ha ido en contra de los templarios. Luego salió la noticia de que ya había sido detenido uno de los templarios. En fin, ¿usted qué dice ahora? ¿La intervención del gobierno ha sido para frenarlos a ustedes y que no tomen a Patzingán? ¿O ha sido para las dos cosas? ¿Para eso y para hacer el trabajo que se supone que no quieren que hagan ustedes, sino que ellos quieren hacer? Se supone. Yo tengo mis reservas y mis dudas. Sí, pues ojalá sí fuera para que ellos hagan su trabajo, que no nos corresponde a nosotros, pero lo tuvimos que hacer obligados por las circunstancias. En cuanto a desarmarnos, pues yo le he dicho a algunas personas que primero desarmen y agarren a los integrantes de los caballeros templares y ya nosotros solitos nos retiramos a nuestros trabajos. Es cansado para nosotros, es pesado estar haciendo un trabajo que no nos corresponde y desatender nuestros trabajos. Tuvimos que hacerlo y quisiéramos que esto terminara pronto. Bien. Oye, ya como última pregunta para dejarlo irnos, le estoy tomando más tiempo, de hecho, del que habíamos acordado, cosa que agradezco. No hay problema, está bien. Mi pregunta es, tengo personas, algunos contactos que han estado muy cerca, pues, de donde está el doctor Mireles ahora en la Ciudad de México. Hablando con estas personas me dicen, yo siento que el doctor Mireles está secuestrado, es decir, que está rodeado de lo que es el CISEN, o sea, la Oficina de Inteligencia de México, y que él realmente no puede decir todo lo que quisiera decir en este momento. ¿Usted qué piensa? ¿Esto es así? Porque ya hubo una entrevista con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui estuvo ahí. Luego en CNN en español salió parte de esta entrevista. Yo no vi esa parte, vi lo de la radio. Me dicen que ahí fue un poco crítica Carmen al doctor Mireles. Yo no lo sé, pero ¿en qué situación está el doctor Mireles? ¿Puede hablar libremente? ¿O cuál es la comunicación de ustedes con él? ¿O cómo está la cosa? Entonces, tengo mis dudas también, pero a mí me han platicado personas también que han ido a verlo ahí y dicen que ellos no ven como que esté detenido. Dice, yo no veo como que esté detenido. Yo les pregunté también. Él me habló hace poco y estoy platicando con él, pero no le pregunté de eso. A lo mejor si le hubiera preguntado y estuviera detenido, tampoco me hubiera dicho. Por eso no lo hizo. Pero hay personas que han ido a platicar con él y dicen, no lo vemos como si estuviera detenido. Está en una casa, no está en ninguna prisión ni nada, y ojalá que realmente esté en libertad de salirse de ahí cuando lo den de alta por la cuestión. Bien, Hipólito, pues como usted lo sabe mejor que yo, hay cientos de miles de michoacanos viviendo acá en los Estados Unidos. Este es un programa nacional. ¿Quiere usted dirigirse a sus paisanos, michoacanos, mexicanos? Algo que mis preguntas en este punto donde nos encontramos no hayan motivado sus comentarios. ¿Qué quiere usted decirle a su gente, es decir, a la gente de Michoacán, que le escucha aquí en los Estados Unidos? Que confíen en los grupos de autodefensa, que nosotros vamos a seguir adelante, que ese movimiento no es nada más para los que estamos formándonos, que es para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen, que sigan apoyando de la forma que sea al movimiento de acá de Michoacán, para cuando ellos se regresen ya vivan tranquilos. Muchos se fueron también porque ya no había trabajo, ya no nos dejaban trabajar el crimen organizado. Que tengan fe en nosotros, y cuando regresen ellos van a estar contentos acá en sus casas en Michoacán, con sus familias y en sus trabajos. Bien, Hipólito Mora, pues le agradezco muchísimo, y si me permiten futuros programas, me encantaría seguir en contacto con usted. Muchas gracias. Cuando guste, señores, estoy a sus órdenes. Y gracias por llamarme. Al contrario, muchas gracias, Hipólito Mora, ya desde Michoacán. Vamos a hacer una pausa. Y fíjense que se descompuso mi monitor aquí. No veo quién está en la... pero me dice que hay alguien. Alejandro de Hollywood. Ahorita vamos con él, regresando con Alejandro. Además que esta pausa creo que dura un poquitín. Regreso con usted, Alejandro. Voy a tener a Pablo Moctezuma Barragán. Va a haber un nuevo partido político en México. De hecho, dos. Bien, amigos, estoy aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Y aquí Roberto Ticona, desde su monitor, que el de él sí sirve, el mío no, me dice que hay algunas llamadas. Voy a pasar ahorita a las llamadas, pero antes también les adelanto que estamos buscando ya, hoy no se va a poder, pero estamos buscando ya, ¿cómo se llama, hombre? Ay, bueno, porque va a haber un nuevo partido político en México. Este proyecto es el Partido Encuentro Social. Es el segundo en el país más adelantado en el cumplimiento legal para ya competir en el 2014, tener su registro como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral. El eslogan de este nuevo partido es el de el partido de la familia, no Michoacana, sino el de la familia, el PES. De Flores Cervantes, Hugo Flores Cervantes se llama, quieren lograr, después de 11 años de trabajo político religioso, mucho ojo con lo que les digo, político religioso, en los estados mexicanos, ser un abierto partido cristiano y poner a sus integrantes a prueba en las elecciones federales del 2015, o sea, ya para competir para el 2015. Dice, nuestra intención principal es impulsar a gente cristiana a que aspire a cargos públicos. Es un partido dirigido a toda la ciudadanía, donde básicamente se estén afiliando cristianos. Hay muchos jóvenes entre nosotros, asegura. Híjole. Bueno, ya lo iremos analizando, ya les diremos. Pero el otro partido que también puede ya obtener su registro es el de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues ahí muchos dirán también, híjole, el casta que tendremos. Pero ahí están, el Partido Encuentro Social y el del Movimiento Regeneración Nacional, y ya en el escenario político del 2015. ¿Más partidocracia? Bueno, quién sabe. Vamos a pasar con Alejandro. Ah, bueno, pero voy a tener a los de Morena, voy a tener a Pablo Moctezuma Barragán para que me hable de eso más adelante. Pero voy primero con Alejandro de Hollywood, que lleva esperando varios minutos en la línea telefónica. Adelante, Alejandro. ¿Aló, Alejandro? ¿No? Bueno, entonces, si no está Alejandro, vámonos con Leo. Miami, Alejandro, quién sabe qué pasó. Leo, hasta la ciudad de Miami. Sí, lo felicito por los excelentes programas que hace usted aquí a nivel nacional. Le agradezco mucho. Lo que está hablando el señor Hipólito, el fundador, sí. Obviamente, sí. La idea yo no veo, seguro la han de haber copiado de alguna novela colombiana, etcétera. Eso, la idea original salió de Colombia, está bien. Eso es lo de menos, lo importante es que funcionó. Y yo creo que en un sentido práctico, él debería tomarle la palabra a Peña Nieto, y para que no se desbarate el movimiento y los desarmen, que se instale como una policía, pero al hablar de policía no me refiero la policía malísima que hay en México, tanto la municipal, rural, la de los ayuntamientos, la policía de ejidales, estatales, que pasa en todo el país, que son mal entrenados, un mal salario, por eso aceptan mordidas y sobornos. Estoy hablando que se convierten en un algo así como un grupo táctico especial de fuerzas especiales, qué sé yo, un equipo, un grupito SWAT de 15 elementos que andan en un camión blindado con chalecos de balas, antibalas, etcétera, con unos rifles M16. Estoy hablando de un buen entrenamiento y un buen salario, y que en cada municipio tengan su departamento, su oficina de ese equipo SWAT, a que controlen el Estado, que tengan jurisdicción estatal. Uh-huh. Es lo que debe buscar el señor Hipólito, para que no se desbarate la idea, porque les van a quitar las armas y después cada quien regresa a su trabajo y ya se perdió eso. Y si regresa el narcotráfico, cuando saquen el ejército de ahí, Peña Nieto retire las tropas, ya obviamente van a salir los que están escondidos ahorita como la rata de los caballeros templarios esos. Porque sí, los caballeros templarios son como el subcomandante Marcos. Cuando Salinas mandó al ejército, nunca se fajaron, nunca, estuvieron en San Cristóbal de las Casas y se fueron corriendo a la montaña, nunca han peleado. Los únicos héroes que han peleado fue Pancho Villa y Zapata, ni todos estos grupitos criminales, lo que son unos abusadores de los pobres y del pueblo. Entonces, esa es la idea que yo le dejo al señor Hipólito, que se convierta en un grupo especial de fuerzas, un tipo SWAT que hay aquí en Estados Unidos, en cada ciudad. Okay. Bien, oiga, Leo, ahí nomás cuando usted decía de ya que se vaya el narcotráfico, híjole, yo de repente, ¿sabe qué? Me quedo pensando un poquito en que cuando nos habla de todos estos señores y que la Tuta, y incluso que Chapo Guzmán y que por aquí, yo no sé qué piense usted de lo que le voy a decir, pero me da la impresión que estos son los peones nada más del gran tablero del ajedrez del narcotráfico, donde e incluso como alguna vez dijo Carlos Fuentes, el escritor mexicano ya desaparecido, bueno, los verdaderos amos de esto, incluso muchos de ellos, decía él, también están acá en Estados Unidos. Esto es ¿no? Y están vestidos de corbata y de cuello blanco, y a lo mejor están en clubs y en lugares así muy, y pasan como personas decentes. Los que estos de los chapitos, los chapotes, las tutas y toda esta zoología narcotraficante son los peones. Porque negar que hay narcopolítica y empresarios grandes metidos en la narcopolítica, hay una frase que repito yo, es como negar que Mickey Mouse está involucrado con Disneylandia, ¿no? ¿No cree usted? Esa teoría, que en el contexto general, que las verdaderas cabezas estén en Ciudad de México, en las ciudades industriales, Monterrey, etcétera, que sean, pueden ser hasta senadores políticos o grandes empresarios. Vamos a suponer que sí, que ellos son los ideólogos, los cerebros de las organizaciones criminales. Entonces, lo que hacía el PRI para mí era lo más, antes de Felipe Calderón y de Fox, del PAN y de ¿cómo se llama? De Fox y de Felipe Calderón. Lo que hacía el PRI antes era lo más práctico, lo que yo le dije un día, que pactaba con los narcotraficantes, nunca le dio un como el que le pega un golpe al panel de abejas para que se dispersaron, que hizo Felipe Calderón y Fox. Nunca lo golpeaba y más que nada les cobraba una comisión de X porcentaje, 10%, para usar el país como puente y transportar la droga. Y muy bien, Leo. No tenía que ser el policía de Estados Unidos. Cuando Felipe y Fox lo combatieron, la droga no solo no cruzaba para Estados Unidos, se quedó en México y ya unos días muchos drogadictos jóvenes ahí en México y de todas las ciudades. Yo no sé si lo combatieron. Era la guerra al narcotráfico. Era en un sentido práctico, lo que hacía el PRI antes de Fox y de Calderón era lo mejor. Sí, aunque, oiga, cuando dice que si lo... libremente les cobraba una comisión por cada kilo que pasaba. Esa aunque es la comisión práctica. Bueno, sale Leo, gracias, le agradezco mucho. Leo de Miami. Yo cuando me dice eso de que si los combatió, bueno, si... Anabel Hernández, lean sus libros. Bueno, ella dice que no. Combatieron a unos, pero no a otros. En fin, yo no sé. E incluso dice ella en el libro, Anabel Hernández, lo dice en el de los señores del narco, creo que sí, en ese... que el señor Fox, Vicente Fox Quesada, recibió 20 millones de dólares para dejar salir al Chapo Guzmán. Yo no sé, pero ahí está publicado y yo no veo que hayan demandado por calumnia a Anabel Hernández. Vámonos con José a Houston. Tenemos 2 minutos. José, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rubén? Pues bien, aquí muchísimas gracias. Un poco ansiando el fin de semana, porque así como que de repente sentí algo en la garganta y dije, ¡ay, ostión! Vamos a cuidarnos. Y por acá hubo una helada el día de hoy, fíjate. ¿Ah, sí? ¿En Houston? Sí, en Houston, Acá no ha habido invierno, ha estado bien raro. Las noches sí en fría, pero durante el día, contaba yo al principio del programa, José, rápido. Ah, no, me voy a agotar tu tiempo, porque ya... Adelante, ¿qué querías comentar? Mira, yo quisiera que las autodefensas fueran más allá de de simplemente haber expulsado a los templarios de su de su terreno, ¿no? O sea, se me hace un poco ya, no sé, yo quisiera que ellos sirvieran como presión para que para limpiar también el poder hasta allá para la presidencia, ¿me entiendes? Porque están limpiando lo que es solamente quizás sus calles, pero si te fijas, el señor el gobernador está muy unido a los templarios y no lo quitan, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que se van a replegar, pero los vatos van a regresar, ¿me entiendes? O sea, los templarios van a regresar de alguna u otra manera y no sé, para mayor efecto, yo pienso que este señor Hipólito debería de ser un poquito más abierto en cuanto a... Más general su proyecto. Sale, José, te agradezco muchísimo por la llamada. Un saludo hasta Houston. Abríquense en Houston si está haciendo frío. Por acá está más o menos, a medios chiles. Una pausa, volvemos. Estamos aquí de regreso, amigos, déjenme encender aquí, estamos de regreso. Bueno, algunos consideramos que en México, respeto yo mucho lo que cada quien sienta, pero considero que tenemos una especie de partidocracia, en lugar de una democracia. Yo soy de los que creo, me han criticado mucho, hasta amigos míos allá me dicen, pero cuando les digo democracia en México, pero por favor, bueno, ahora resulta que para el 2015, ya les dije, podríamos tener dos nuevos partidos políticos. Uno sería el Partido Encuentro Social. Este Partido Encuentro Social que abiertamente dice que hay que hacer un partido de gente cristiana, ¿no? El eslogan es el partido de la familia. Esto no sé por qué, pero a mí me empieza a oler así como la ideología del Tea Party, etcétera. Porque como el mismo Kennedy lo dijo aquí en los Estados Unidos y desde luego Juárez en México, mantener a las iglesias y a los partidos por separado, ¿verdad? Religión y partidos políticos por separado, ¿verdad? Esa división me parece fundamental. No significa que alguien creyente no pueda llevar, si es honesto, la convicción de decir, bueno, desde cargos de elección popular vamos a iluminar la política siguiendo verdades, etcétera, ¿no? Pero normalmente vemos que, en Sudamérica, en las dictaduras llevaban los placas de obispo y cuántas, les cito y les recuerdo cuando en los nazis, en su hebilla, los nazis, estaba escrito en alemán, Gott mit uns, Dios está con nosotros, y todo el mundo quiere alejar a Dios para sus partidos. Bueno, aquí hay un nuevo partido. El otro, que puede también ya estar compitiendo para estas próximas elecciones del 2015, es el Movimiento Regeneración Nacional Morena, en el que está vinculado a la figura del ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y tengo en la línea telefónica a Pablo Moctezuma Barragán. Estamos buscando también al señor Hugo Flores Cervantes. La próxima semana se los tendré seguramente para hablar sobre este otro partido. Pero Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, sociólogo, está metido en este partido, en Morena. Pablo Moctezuma Barragán, me da mucho gusto saludarte. Te encuentras en Aguascalientes, ¿no? Así es, Rubén. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está el clima por allá en Aguascalientes? ¿Está bien o frío? Muy bien, muy tranquilo. No, tranquilo. Muy frío. Bueno, tendremos en México dos partidos más. Este que yo decía de Partido Encuentro Social va muy cerca de ustedes para reunir los requisitos legales para ser partido. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué les falta para llegar a ser un partido en México? Bueno, Morena ya tiene 28 asambleas, el IFE exige 20. Y ya tiene cerca de medio millón de miembros. Morena ya rebasó los 400,000 afiliados. El IFE solicita 220,000. Y el domingo se realizará la Asamblea Nacional. De hecho, ya están todos los requisitos para que Morena sea un partido político. Pero bueno, no dejará de ser un movimiento en contra del PRIAN. Y de hecho, el objetivo es derrocar pacíficamente a este PRIAN, al PRI y al PAN, que han hundido a México en la peor crisis de su historia. O sea que el próximo domingo, Asamblea General, ¿dónde va a ser? ¿La va a encabezar Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México, sí. En la Ciudad de México, el próximo domingo. Y después de esa Asamblea Nacional, ¿qué sigue? Pues ya nada más meter todos los papeles, y en marzo el IFE va a dar ya el resultado, que tendrá que ser favorable porque se rebasó con todo los requisitos del IFE. O sea que a partir de marzo da el resultado, y ya en qué momento sería partido político. A partir de agosto. Esto significa que empezarían a recibir también dinero del que en México se le da a los partidos políticos, ¿no? ¿O cómo es esto? Sí, recibiría una parte. El 70% se le da a los partidos según su votación en las elecciones anteriores. Esto, desde luego, no lo recibiría Morena. El 30% restante se reparte entre todos los partidos, y es lo que recibiría Morena. Pero hasta ahorita se ha sostenido con el trabajo voluntario y la aportación de sus militantes. Es un partido que no depende del poder. Bueno, ya me estabas diciendo entonces que el objetivo es derrotar al PRIAN. Este concepto, yo la primera vez que lo vi fue de Manu Dorbier. De hecho, tiene un libro que se llama Manu Dorbier o Dorbierer. El PRIAN, ¿por qué el PRIAN? Acá en los Estados Unidos tal vez no toda la gente tenga, o sea, la fusión del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional, que vaya, eran como la antítesis, ¿no? Uno respecto al otro, uno que surge de la Revolución Mexicana, el Partido Acción Nacional pues tenía otra visión, en fin, ¿cómo está la cosa de ahora que el PRIAN? ¿Cómo es eso? Bueno, hubo un matrimonio, se casaron, desde hace 30 años están trabajando juntos, siguiendo la misma línea, la que impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Washington. Y el año pasado lograron pues que México retrocediera a tiempos de Santana o de Porfirio Díaz, con la reforma energética que entrega el petróleo a las transnacionales, con la reforma educativa que hace que los padres de familia paguen el costo de las escuelas y le quita su plaza a los maestros, que pues ya tenían una plaza permanente y ahora están sujetos. Ellos llaman a evaluaciones, pero más bien yo diría a una censura. Oye, pero todo mundo está criminalizar. Con la reforma financiera piensan meter a la cárcel a los deudores o arraigarlos en sus domicilios, embargarles sus bienes. Esto nunca se había visto, que por una deuda civil se le aplique un castigo penal al deudor. La reforma de telecomunicaciones, que es para entregar a los grandes monopolios las telecomunicaciones. En fin, las reformas de Peña del año pasado, que aprobó junto con el PAN. La reforma fiscal, en la que ahora se paga impuestos hasta por la comida de las mascotas, los refrescos. Ya estamos como en la época de Santana, que le cobraba impuestos a los perros que tenía cada familia, las ventanas de las casas y las ruedas de los carruajes. Entonces, estas reformas de Peña, que aprobó con la complicidad del PAN y del PRD, pues son absolutamente regresivas. México está hundido en la peor crisis de su historia, está sufriendo un proceso de intervención por parte de Estados Unidos como nunca. Pablo, voy a una pausa. Nos llegó la pausa. Permíteme un segundo, regreso contigo. Te quedaste en esta intervención, dices, de Estados Unidos en las cuestiones de México. A ver si nos explicas ahorita cuál es el punto de vista de Morena. Regresamos. Gracias por la paciencia, Pablo Moctezuma Barragán, desde Aguascalientes, México, de cara a la Convención Nacional de Morena, Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, que se convertirá muy probablemente en marzo en partido político en México. Estabas dando el diagnóstico del país, de cómo la ve Morena y lo que quieren de esto del PRIAN, etcétera. Adelante, Pablo. Sí, te decía que, bueno, ambos partidos, PRI y PAN, han abierto las puertas al intervencionismo de Estados Unidos, y ahora vemos a John Kerry ya ofreciendo su ayuda en Michoacán, ¿no? Lo que sería una intervención abierta aquí en México, lo que es inaceptable desde el punto de vista de la Constitución. Entonces el PRI y el PAN han llevado a México esta situación de dependencia, de sometimiento hacia Estados Unidos, con la ayuda del PRD, que firmó con ellos el año pasado el pacto que nosotros le llamamos pacto anti-México, porque esto dio pie, saltándose al Congreso, a imponer todas estas reformas tan regresivas para nuestro país. Entonces, bueno, el PRIAN ocupa hoy el lugar que ocupó antes Porfirio Díaz en la antes de la Revolución, o que ocupó Santana antes de la Reforma. Y bueno, lo que busca Morena es salir de esta situación, sacar a México del hoyo y hacer la cuarta transformación después de la independencia, la Reforma y la Revolución, pues una transformación en la que México pueda ser soberano y autosuficiente y los mexicanos podamos vivir en paz. Oye, Pablo, la matriz, digamos, de las personas que le podrían dar sustento a la existencia de Morena, de hecho ya lo tiene, pero ya como partido, vienen del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Aquel que fundaron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, cuando, bueno, no en el 88, pero ahí fueron de manera un frente democrático, pero son las mismas huestes, ¿no?, por decirlo así. Entonces, ¿veremos una división de la llamada izquierda en México? Bueno, Morena se ha abierto a la afiliación de todo el pueblo de México, que está, pues, muy... Todo el pueblo está molesto en contra del gobierno. Nunca había visto yo un sentimiento unánime en contra de este gobierno mentiroso que dice que no va a subir la luz, ni el gas, ni la gasolina, y es lo que más está subiendo. Los precios están por los suelos, por los cielos, los salarios por los suelos. Y bueno, en México hay muchísimos movimientos en todo el país, de maestros, de los jóvenes, de electricistas, de los cañeros. En fin, en México hay un gran movimiento. Ahí hay un movimiento democrático que busca esta renovación, y gran parte de estos mexicanos están ingresando a Morena. Entonces, yo lo veo como un movimiento, un partido nuevo. Por ejemplo, yo jamás estuve en el PRD ni jamás me afilié al PRD, y sin embargo, creo que ahorita la trinchera es Morena, porque pues es quien realmente se opone al mal gobierno, mientras que el PRD pues colabora con él. No hay división de la izquierda, realmente el que está apoyando a Peña pues no está en la izquierda, está del lado del poder, y los que estamos por la democracia pues creo que estamos unidos. Creo que... O sea, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, ¿se vendió al poder? Totalmente. Pues firmaron el pacto, que es lo que le ha servido a Peña de sustento para todas sus reformas. Ahorita el avión del mal gobierno tiene un ala derecha, que es el PAN, y un ala izquierda, que es el PRD, pero el rumbo es el rumbo neoliberal, antinacional, antipopular. Y el PRD está integrado en ese sistema. Morena, Pablo, busca todo lo contrario, busca la transformación, busca la independencia de nuestro país y defender los derechos. De hecho, un propósito que ha expresado Andrés Manuel López Obrador es derogar todas estas reformas regresivas que llevaron al año 2013 a ser el año más negro en la historia del último siglo de México. Oye, próximamente ahora en febrero va a estar el presidente Barack Obama, va a estar Harper, primer ministro de Canadá, se van a encontrar con Peña Nieto en Toluca para la profundización, dicen, del Tratado de Libre Comercio, cuando se han cumplido 20 años de Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo está parado Morena como futuro partido ante este tratado? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de estos 20 años de Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá? Y lo que viene, porque ya viene el acuerdo transpacífico que ya involucra a 12 países, está Chile, está Perú y está México por parte de Latinoamérica en esto que dicen que es el TLC, va a ser un juego de niños. Sí, bueno, el TLC ha resultado en un desastre para México. Destruyó la economía mexicana, la industria, la agricultura, el comercio. Nos pusieron a competir con una economía 15 veces más poderosa que la de Estados Unidos y el doble que la de Canadá. Y, por supuesto, salió perdiendo México, que ahora es el paraíso de las grandes corporaciones norteamericanas. Por ejemplo, a nivel de la minería, las mineras canadienses se han apoderado de nuestros minerales, de nuestro oro, nuestra plata, han concesionado ya la tercera parte del territorio nacional a las mineras, la mayor parte extranjeras, gringas y canadienses. En fin, ha sido un desastre, y México hoy pues lo han convertido en una colonia, una nueva colonia de Norteamérica. Somos ahora los esclavos del sur. Antes los esclavos del sur eran los afroamericanos, hoy los esclavos del sur somos los mexicanos dentro de esta virtual anexión que han implementado. El primer paso fue el Tratado de Libre Comercio, fue luego la ASPAN, la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y lo que venga. Entonces, bueno, esto nos ha destruido la soberanía energética, la soberanía alimentaria. México, que es el país que inventó el maíz, hoy tenemos que importar. Estamos importando cerca de 20 millones de toneladas de alimentos y esto es inaceptable, mientras que el campo está abandonado. Ha sido un desastre lo que ha provocado aquí el Tratado de Libre Comercio. Pablo Moctezuma Barragán, muchísimas... La migración. Y la migración. La migración, sí. Bueno, pues se nos viene un corte más, Pablo, pues te agradezco muchísimo y a ver si el próximo lunes hablamos cómo les fue en su convención de Morena allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Gracias, Pablo Moctezuma Barragán, sobre esto de estos dos nuevos partidos. Buscaremos también al del otro partido que seguramente va por otra ideología. ¿Quién quiere ser gobernador de Arizona? Mamá mía, no lo puedo creer. Regresamos con esa noticia. Ay, amigos, esto no es nuevo, ya lo dijo también hace algunos años, pero ¿saben lo que es la palabra megalomanía? Megalomanía, si no, búsquenle por ahí en el diccionario, que es un megalómano. Bueno, eso es el sheriff Joe Arpaio. Y este controversial alguacil del condado de Maricopa, Arpaio, ha anunciado esta semana que está pensando en la posibilidad de postularse como candidato a gobernador del estado de Arizona. Dice el señor que cada 4 años mis seguidores me animan a lanzarme como candidato y gobernador, basándose en nuestras cifras más recientes de donaciones recibidas. Creo que tengo que considerarlo seriamente, dijo Arpaio en un comunicado de prensa emitido por su oficina de campaña. Yo lo entrevisté en algunas ocasiones en Arizona. Ahí están en YouTube colgadas las entrevistas con este señor que le encanta, es adicto a las cámaras, le fascina actuar ante las cámaras. Alguien que lo conoce muy bien de hace muchos años, sabe lo histriónico y sabe lo que hay de fondo en este personaje, es el ex senador estatal por Arizona, Alfredo Gutiérrez, o de Arizona, y es editor Alfredo Gutiérrez de Frontera Times, hay para que lo busquen también en internet, muy buena información, y lo tengo en la línea telefónica desde Phoenix, Arizona. Me da mucho gusto saludarte, Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente. Alfredo, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo reciben ustedes por allá el hecho de que el señor Arpaio, una vez más, porque lo mismo dijo hace algunos años, está pensando la posibilidad de ser gobernador? ¿Es en serio o vuelve a ser una payasada como lo hizo en otras ocasiones? Seguramente es una payasada, pero esta tiene una historia muy especial. Hay un actor por nombre Steven Seagal, que ha hecho varias películas donde juega el papel del que llega a salvar el pobre pueblo, y esas de Kung Fu, etcétera. Este actor no es muy conocido, pero este actor ha venido a Arizona a jugar parte en las redadas de Arpaio, como nombrado como un deputy sheriff. y ha jugado la parte, ha estado ahí con cámaras y todo, una para y actualmente han filmado a la gente que han parado, a latinos, mexicanos, salvadoreños que se han llevado a la cárcel. Este actor anunció unas dos semanas antes que Arpaio que él estaba considerando correr por gobernador. Entonces uh-huh. todos los derechistas en este estado, todos los admiradores de Arpaio, pensaron inmediatamente que lo estaba haciendo con la bendición de Arpaio y empezaron a apoyar públicamente a la candidatura de Steven Seagal. Arpaio uh-huh. se enojó, estaba muy frustrado, estaba muy enojado, porque como has dicho en tu introducción, el hombre está fascinado con la con los medios de comunicación, con las cámaras. Sí, sí, le encanta. Y por eso vive. Y cuando vio sí. que las cámaras ya no estaban enfocadas en él, pero estaban enfocadas en este actor Steven Seagal, es cuando él mandó este press release que dices tú. Y otra vez ganó aquí en Arizona todos los noticieros, toda la atención del mundo, todo lo que quería. Francamente, desde que el juez federal, Murray Snow, ha limitado totalmente la potencial de acción de Arpaio, él ya no está libre para hacer lo que quiera, porque tiene un monitor federal que tiene que aprobar sus acciones. Ya no tiene, uno, el poder que tenía antes, y segundo, no tiene el interés de las cámaras que tenía antes. Uh-huh. Y por eso bueno, y de hecho, mandó el press release. Exactamente, sí, yo lo conozco ya, pero vaya, ustedes lo han tenido que soportar durante años allá, y ahorita es para total de ganar, buscando notoriedad, a ver si no manda poner a vestir de color rosa a sus policías ahora, ¿no? A ver, a sus guardias, ¿no? Oye, al margen de Arpaio, ¿cómo andan las cosas en Arizona? Pues hace mucho que no voy por allá, con las aplicaciones de todas estas leyes, en fin, mucha gente que empezó a salir de Arizona. ¿Cómo se ha vivido la aplicación de todas estas leyes en Arizona? Antiinmigrantes. Exactamente, las cosas están mejorando en el estado. ¿Así? Al punto que ya no vemos, por ejemplo, en la legislatura, a la introducción, la presentación de proyectos de leyes como la 1070. Eso ya se ha puesto un alto. La 1070, la ley más, de una atrocidad que pasó aquí en el estado, la que demandaba que cualquier latino podía haber sido parado y cualquier policía podía demandar a que enseñara sus papeles, enseñara prueba de ciudadanía. Ese proyecto de ley, la Corte Suprema de los Estados Unidos no lo rechazó en total, pero limitó la aplicación a tal punto que francamente no es eficaz, no es usado en el estado. Arpaio, que era el peor sheriff, el peor policía, yo creo que en el país, en contra de latinos, en contra de mexicanos, no de inmigrantes, porque inmigrantes canadienses, inmigrantes de otros países, europeos, con ellos no se enfocaba, estaba enfocado en mexicanos, en centroamericanos. Hubo una demanda, la demanda por nombre Meléndez contra Arpaio, uh-huh. que tomó 7 años para al fin que la Corte Federal llegara a su decisión, pero la decisión fue que Arpaio ya no estaba libre para hacer lo que quería, ya no podía sencillamente mandar sus policías a cazar mexicanos por las calles de Phoenix y los alrededores. Ahora sí. Ha nombrado la Corte Federal un monitor, un manager, que tiene el derecho de observar y aprobar todas las acciones de Arpaio en el futuro, en el departamento. Y si él ve algo que Arpaio está haciendo, no debe ser, que no está aprobado, tiene el derecho a informar a la Corte, y la Corte ha dicho claramente que inmediatamente lo va a parar. Muy bien. Entonces, Alfredo, pues, se nos vino la pausa. Alfredo, te agradezco muchísimo por esta explicación. sobre este asunto. Si hay algo más que quieras decir, aguántame al corte. ¿Quieres aguantármelo o ya nos vamos? No, ya está bien. Gracias. Ya está. Alfredo Gutiérrez, un fuerte abrazo hasta Arizona, ex senador estatal de Arizona, comentando lo de Arpaio. Volvemos a la recta final de este programa. Bien, pues aquí ya llegamos a la recta final, señoras y señores, amigos, y a ver, les quería comentar algunas notas ya aquí para despedirnos en este programa, hablando claro. Resulta que un importante canal de televisión, ahorita les voy a decir cuál, ¿no? Esto lo destacan allá en Rusia, lo destacaron fuerte. Lo titulan así: un canal de Estados Unidos interrumpe a una congresista para informar sobre Justin Bieber. Resulta que, dice la nota, la cadena estadounidense MSNBC interrumpió una entrevista a una congresista sobre las escuchas telefónicas de la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad, para informar sobre una noticia de última hora. Breaking news sobre el cantante Justin Bieber. Resulta que el organismo de control del respeto a la privacidad, Consejo de Supervisión de la Privacidad y Libertades Civiles, por sus siglas en inglés, publicó un informe en el que tildó de ilegal la recogida, pues, de comunicaciones telefónicas por parte de la National Security Agency, cosa que se hace, evidentemente, en muchos países, y no en todos. Todos incurren en esta ilegalidad. Claro que acá ya llevaron todo esto a niveles tecnológicos de amplia perspectiva. Entonces estaba la congresista Jane Harman, que fue invitada para comentar el asunto, pero cuando empezó a instar al Congreso a reconsiderar seriamente esta legislación en esta materia, un tema muy, muy importante, ¿no? Entonces, de repente ahí, pues nada, ¿no? Y fue interrumpida por la presentadora, que se apresuró, ¿verdad? Así como cuando vienen unos de estos breaking the news, les llamo yo, breaking the news, en lugar de breaking news. Entonces, resulta que la presentadora se apresuró a presentar esta noticia de última hora, aparentemente considerada mucho más importante que la difusión sobre el programa de vigilancia de la National Security Agency. Noticia de última hora desde Miami, ahora mismo en Miami. Justin Bieber ha sido detenido, acusado de varios cargos, anunció la presentadora. Bueno, esto que les estoy diciendo es un ejemplo, solo un ejemplo de lo que muchas otras personas aquí en los Estados Unidos analizan y critican sobre el estado actual del periodismo televisivo, principalmente también radiofónico, en los Estados Unidos. Es una joyita, esto es de colección, pues, realmente, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión. Les voy a comentar otra nota y ya voy a dejar al final la de Javier Sicilia. Vamos a tener a Javier Sicilia, el poeta Javier Sicilia, para la próxima semana. Yo ya le mandé a través de Twitter, lo hicimos la otra vez por el tema de el condenado a muerte allá, que era de Morelos, del estado que gobierna Graco Ramírez. Le hablamos a su asistente, pedimos una entrevista con Graco Ramírez, a quien conozco de hace muchísimos años, aunque me dicen que en una reunión entre políticos alguien le habló de mí y dijo: no lo conozco. Wow, yo me quedé de a seis. Lo he entrevistado hasta acá, acá en Los Ángeles, en fin, dicen que no me conoce, no sé por qué. El caso está que no sé si sea cierto también, pero le hablamos para la entrevista de lo de porque él estuvo hablando del Tamayo, en fin. Nos dijeron, sí, yo creo que sí. Después ni la llamada nos volvieron a tomar. Bueno, le he mandado por Twitter, porque antes de ser gobernador nos seguíamos y nos seguimos en Twitter. Entonces le he dicho que voy a tener a Javier Sicilia la próxima semana, para ver si él quiere dar la parte. ¿Por qué voy a tener a Javier Sicilia? Porque Javier Sicilia, el poeta que ustedes pueden leer también en el semanario Proceso, ¿se acuerdan? El que abrazó a Calderón y toda esta cosa, que le mataron a su hijo allá en Morelos, dice que el estado de Morelos es un narco estado, un estado fallido. es atroz, dice el poeta. Estamos e igual e incluso peor con Graco Ramírez. Wow, eso está terriblemente fuerte, ¿no? Graco Ramírez, que es del PRD, ¿no? Ciudad de México, Morelos, es un estado fallido, un narcoestado plagado de instituciones que operan como elefantes blancos, corrompidas y aliadas con el narcotráfico que tiene en jaque a la población. Esto dijo al medio, sin embargo, el poeta Javier Sicilia y líder del Movimiento por la Paz y la Justicia. Si no dan paz y seguridad a la sociedad, simplemente no existen como estado. Podemos definirlo como narcoestado. Estado fallido, de todas las maneras, pero no como un Estado. Las instituciones tienen sentido si dan seguridad, paz y justicia a sus ciudadanos. Si no, son simplemente elefantes blancos, dijo el escritor, luego de los recientes hechos de violencia ocurridos en la entidad. Sicilia, por cierto, quien a principios de su gestión o de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto le dio su voto de confianza a Enrique Peña Nieto, ¿sabe lo que dice ahora? Dice, hoy está decepcionado del mandatario y del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quienes hacen caso omiso de la tragedia humanitaria que vive la entidad y el resto del país. Graco Ramírez respondió por su parte a Sicilia, Morelos no es un estado fallido, rechaza que la entidad sea un estado fallido y que existe una crisis en materia de seguridad. En fin, el caso está que la invitación está realizada para ambos. El que nos ha confirmado, ¿verdad?, para la próxima semana es Javier Sicilia. Vamos a ver si lo hace Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos. Me queda muy poco tiempo. Les digo que la farmacéutica alemana Bayer, una de las mayores empresas del mundo con su sector que produce medicamentos, bueno, ¿saben qué se aventaron diciendo? No hacemos medicamentos para indios, sino para quienes pueden pagarlos. En este caso se refiere a indios de la India, ¿no? Es decir, no hacen medicamentos para los indios, gente de la India. Hacemos para quien puedan pagarlos. ¡Órale! Como dirían ahí, está medio fuerte lo que dijo Bayer. Ahí las dejo. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy bien. Gracias por escucharnos. Y si ustedes así lo deciden, nos escuchamos el próximo lunes, de 4 a 6 de la tarde en Univisión América. Lo pueden hacer también a través de univisionamerica.com y pueden bajar esto de Euforia, no Euforia, sino Euforia, que es una aplicación para que lo escuchen donde quiera que se encuentren. Buen fin de semana. Muchas gracias.